arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más en vuestro programa favorito de la 97 RTA y de Radio Almaina también en Granada. Es vuestro programa favorito y el nuestro también, que ya es con el que más nos gusta y con el que mejor nos lo pasamos. Y ojo que tenemos ahora en la Rogueta Masaspi RTA tenemos unos cuantos programas chulos nuevos. Tenemos historias con Swing, una gente que nos cuenta unos cuentos maravillosos con buena música. Tenemos Website Stories. Esa es que me encanta. Sí, ahí con rollos de cómics y de pelis y de todo. O sea, que tenemos cosas majas. Y bueno, pues vamos a continuar repasando la década. Hicimos un repaso a lo internacional y ahora nos vamos a venir a lo más cercano. Vamos a hacer un repaso a lo nacional, estatal o como lo queréis llamar. Aquí no nos metemos en vuestras ideologías, cada uno a vuestra bola, que en eso no nos vamos a meter. Y además el concepto se amplía porque, bueno, va a haber un poco de todo. Bueno, eso porque ha sido hecho trampa, pero bueno, da igual. Vamos a ello. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. Mira, malamente. ¿A qué toma? Malamente. Y yo, esto que estamos escuchando así eres... No me suena de nada. No. Es la gran... No sé si gran triunfadora de los Grammys. Te iba a decir que no sabías usar la expresión la gran triunfadora, pero bueno, está claro que el disco este de Rosalía... Pues es un disco muy bueno. Más allá de las críticas que está empezando a recibir, que yo creo que son un poco injustas, es un pedazo de disco. Que sí, hombre, que da gusto que haya gente que se le ocurre tanto y que se esté trabajando un estilo propio de alguna manera. Sí, yo soy escéptico, te tengo que decir, ¿eh? Yo soy muy escéptico en cuanto a, bueno, con lo que va a venir más adelante con respecto a Rosalía. No tengo mucha esperanza, pero bueno, ojalá me equivoque, o sea, que no sé, ¿no? Bueno, ya iremos viendo. De momento disfrutemos. Bueno. Me guarden y por delante. No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente. Sí, sí, malamente. Mira. Malamente. ¿A qué toma? Malamente. Y yo. Malamente. Yo. Vamos a pasar a otra cosa, venga, ¿a qué pasamos? Dinos. Pues mira, para mí los grandes triunfadores o las grandes triunfadoras de esta década son María Arnal y Marcel Vallès, el dúo catalán, bueno, que hacen esa mezcla entre clasicismo, coplero, recuperación de canciones de la Guerra Civil... y modernidad absoluta, con esos toques eléctricos y electrónicos que proporciona Marcel Vallès, a una voz maravillosa, la de María Arnal, que en el año 2017 sacaron un disco de título 45 cerebros y un corazón, dedicado al hallazgo en una fosa común desenterrada en Burgos,

¿Qué podríamos poner? Ahí hay canciones muy chulas en ese disco. No sé, California, Tipo D. Yo creo que podríamos poner Tipo D, que fue el single, ¿no? De ese segundo disco. Por cierto, año 2016, que va a volver a salir también en otras ocasiones, que ya nos pasó con lo internacional, ¿no? Que encontramos un montón de discos valiosos y aquí también, ¿no? Vamos a Tipo D, esa base electrónica de fondo y después ese recitado ahí filosófico, yo que sé cómo llamarlo, ¿no? Eso de quiero ser el Watergate, quiero ser el Opus Dei, quiero ser una tarjeta Black, quiero ser Lady Di, esas movidas aquí de los amigos León Benavente. Porque de esta estoy seguro que os cansaréis. Quiero hablar con propiedad, que me acojan los Bardem. Quiero ser el tipo de persona que convierte tu dinero en la ley. Que no sé si es por nuestros gustos o por lo que sea, pero yo creo que esta década se ha caracterizado porque grandes canciones, que además han tenido un cierto éxito, tenían un componente de crítica social, digamos, un componente político, ¿no? Bastante, uh-huh. Bastante importante. Sí. Por ejemplo, los León Benavente como que rechazan un poco que les digan eso, pero es que luego es evidente, o sea, sus letras. Pues mira, por alusiones voy a seleccionar un tema de Nacho Vegas. Fenomenal. Que en realidad no es una canción suya, es una versión del cantautor Philok, que hizo en los años 60 su canción Love Me, I'm a Liberal. Uh-huh. Y Nacho, para su disco Canciones Populistas de 2015, hizo una versión que a mí me parece muy divertida. Está súper bien. Y por cierto, que sepas que los músicos de la banda de Nacho Vega son los miembros de León Benavente. Bueno, parte de ellos. Uh-huh. Que por cierto, es una canción que yo creo que ya pusimos en su día, pero que merece la pena volver a escuchar. O sea que...

Bueno, vamos a seguir. Aquí hemos tenido cosas bien chulas también, ¿eh? Estoy pensando desde el último disco de CEA Mice hasta Joseba Erazoki et Alagunak, Berri Txarrak, que se han pasado los últimos tiempos despidiéndose después de sacar unos discazos impresionantes. Impresionantes. Yo qué sé, ha habido cositas McEnroe. Bueno, alguna cosa irá cayendo a lo largo del programa, ¿no? Y si no, por lo menos vamos a mencionar las... Pues porque alguna que no entre merece la pena que le echéis una escuchada. Yo te propongo que vayamos a Joseba Erazoki et Alagunak con su disco Su Alzara de 2018. Un disco del que os hemos hablado yo creo que en más de una ocasión porque nos encanta. A mí me parece de lo mejor que se ha hecho en esta década en euskera, sinceramente. Es un disco complejo, libre, que toca muchos palos, que es súper moderno y a la vez mama de lo antiguo. No sé, es que me parece tan bueno este tío que también trabaja en Atom Rumba y demás. Que, y en fin, también es músico de Nacho Vegas. Está todo también, hilado. Fíjate, ¿ves? Todo hilado. El otro día les vi. Bueno, vamos a poner algo. Vamos a poner algo. ¿Qué te parece si ponemos Salvatxaiak? Muy bien. Zerura begira

porque mi rumba está buena. Vóteme, porque mi rumba está buena. Bueno, seguimos en el mundo del hip hop. Hubo un tema que me flipó en el año 2016 de un disco también muy bueno. Oh, 2016, así es. Ajá. El primer disco es el literario de KSO, de Case O. Brutal, es brutal, ese disco es brutal. O sea, el MC de Los Violadores del Verso, que se sacó este gran disco. Y una canción que a mí me parece absolutamente excepcional sobre una base del fallecido Cash Flow que se llama Esto no para. Bajo el sol, Dios está llamando a su puesto de control. Un poco más abajo, el pequeño Lucifer seduce a los humanos vestido de mujer. La llaman libertad, otros democracia, vestida de justicia, oculta su falacia. Tiene convencida a toda la población, mensajera de la paz a la que llaman religión. Pero ella quiere

Bueno, y después de la trampa, que no sé si va a ser la única que vas a hacer, pero bueno. No. Esto es recurrible ante algún tribunal, alguna instancia superior. Internacional. Porque, yo creo que claro, sí. A mí yo no he metido cosas internacionales pensando que ya no se podía. Pero bueno, ay, da igual. Iñaki, Iñaki. Da igual. Perdóname, que tengo el brazo roto. Da igual, vamos, sí, sí. A ver, nuestros llorados, Antonia Fon, no podían faltar en un repaso de la década con bueno, dos de sus discos han estado en la década. Yo te propongo que vayamos a Lamparetes, al del 2011. Muy bien. Ese pedazo de disco, que mira, que yo cuando salió no acabé muy convencido, pero después de escucharlo me sí. encanta. O sea, me parece un disco buenísimo. Es espectacular. Es espectacular. Sí, sí, sí, sí. Tiene además un flow súper chulo. Sí, sí, fíjate lo que hay ahí, ¿eh? Los Canos de Navarone, Clint Eastwood, Cosas Modernas, Me Sobren Paraules, Calgary, Witantawit. O sea, es una cosa terrible. Y una de mis canciones favoritas de Antonia Fon ever, que es El Far desde Salinas. Pues, una canción súper pequeñita, impresionante. Ponemos lo que quieras. Si quieres ponemos no, esa. Pero vamos a quedarnos con el single y el tema estrella, yo creo que de la década para Antonia Fon, ¿no? Calgary 88. Pues venga. Classificats per la final de patinatge artístic. No tot era físic ni mental, també era sentimental. Tu i jo festejàvem i representàvem Espanya a l'Olimpiada d'hivern del Canadà. Abans de sortir tu vares dir te casaries amb jo i vaig contestar avui mos casam si guanyem la medalla d'or. En sincronia i a màxima velocitat te'n vas a l'aire amb una força increïble i a punt de teure't allà te fas la morta i jo vaig alerta. Feim una curva oberta, agafa energia i teixet només amb una mà. Fas una gràcia de ballarina a sa punta dels patins, sona un redoble de bateria i feim com qui discutir. Han adjurat, se creuen mirades, crec que els ha agradat. Feim una jura d'estàtua final mirant el sòtil rient i alenant. Ballam aquesta melodia moderna a una pista de gel de Calgary 88. Ja sona sa cançó per megafonia. Atlantis is calling, SOS for love. Els locutors repassen que Rússia va treure un 9,5. Els favorits eren suets i tenien just un 9,75. Aixequen les taules i tots mos posen un 10. Vens cap a jo, m'abraces i plores i m'atropitges un peu. Li demanam a un jutge de pista si mos voltes a ell. És en directe i ho televisen a tots els cinc continents. Damunt el pòdium amb sa medalla mos donem sa mà. Senten pels micros així com mos tasen i dins sa tele tu i jo mos besam. Ballam aquesta melodia moderna a una pista de gel. Per megafonia Atlantis is calling, SOS for love. Ballam aquesta melodia moderna a una pista de gel de Calgary 88. Ja sona sa cançó per megafonia Atlantis is calling, SOS. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 y Ratia. ¿Qué más? A ver, no podíamos obviar en esta década al músico con la mejor pelambrera de Euskal Herria, el Estado y parte del resto de Europa. Porque es otra que nosotros hemos hecho la pelota bien. Y me parece bien, además no, me parece bien. Porque se lo merece. Íñigo Cabezafuego. Por eso. Un auténtico crack que después de militar en un millón de bandas, desde Mermaid a Atom Rumba, se sacó su primer disco en solitario en el año 2014. Cabezafuego, Camina conmigo, una referencia lynchiana de esas que nos gustan. Y con unos temas impresionantes. Y nos quedamos con el primer single que se llamaba El traje del emperador. Bueno, Iñaki, pues yo creo que con esto nos vamos a despedir. Pues sí, sí, sí. La semana que viene nos seguimos viendo aquí en la 97.0 de la FM en Bilbao, la 88.5 de la FM en Granada y, por supuesto, a través de la página web, los podcasts y demás. Así que agur. Agur. Que receta Chimo Bayo, si tú las has probado y no quieres decirlo, pero no fue para tanto. ¿Y cuándo arrancaste los postes de los Maiden y los parches de los Hood? Forraste las paredes con flyers de Siroco, te teñiste el pelo azul. ¿Dónde vas? Y en primera fila de un concierto de Chinarro, llorando y suspirando. Y esto no es ficción, que yo lo he visto y he flipado. ¡Qué asco, qué asco! ¿Qué piensa tu mujer? Tú en festivales indies tras la firma de un inglés. Podría ser tu hijo, de hecho se parece, te ignora igual que él. Montarás un grupo de rock con unas gotitas de ese mal llamado folk. Tocando el ukelele, debe ser hijo adoptado del doctor Mengele. Y R, que remasterizando y con el mazo dando cambiarás tu opción sexual. Emigrarás del pueblo en busca de tuyo interior multidisciplinar.